Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Todavía recuerdo a mi santa madre fajándome el faldón de la camisa bajo el cinturón, ordenándome que me fuera a lavar la cara y a peinarme otra vez y advirtiéndome con tarjeta amarilla que debía portarme muy bien y estar calladito en casa de los Aniqua, a quienes muy a mi pesar iríamos a visitar. Me recuerdo niño en casa de los Aniqua, con el pico cerrado, sentado en una silla del comedor, los pies balanceándose sin alcanzar el linóleo y la cabeza y los oídos llenos de tonterías que no venían al caso. Eso debía ser el senador Gustavo Madero con el esposo de la guapísima. Advertirle con severidad, mostrándole el puño, que no debía tocar el tema de Florence Cassés en el Senado, ni pedir más postre. Sin embargo, su advertencia fue tan tibia que Sarkozy primero rajó gacho acerca de la advertencia y luego se soltó como hilo de media con el caso de su paisana, acusada y condenada a 60 años de cárcel por secuestro. Al presidente Sarkozy ya se le debe haber olvidado el asunto. En cambio, a nosotros nos echó a andar, porque más allá de enterarnos de lo mal que lanza nuestro secretario de Hacienda, a quien algunos inconscientes hicieron subir a la lomita de las responsabilidades para inaugurar el clásico de béisbol, no pasa en la comarca mucho, mucho más que motive la polémica. Me pareció interesante, por ejemplo, escuchar a Jorge Castañeda opinar en la radio que la advertencia a Sarkozy se hizo porque se le consultó a la senadora Rosario Green o porque no se le consultó. Con la misma magnífica claridad opinó que Sarkozy nos dio una lección de diplomacia, consideración que resulta especialmente sincera si recordamos que Castañeda era secretario de Relaciones Exteriores en funciones en la época del come si te vas a Fidel Castro, instante en que la diplomacia mexicana alcanzó sus más altas cumbres. En la misma entrevista, Castañeda comparó el caso de la francesa con el de 7 millones de mexicanos que están ilegalmente en los Estados Unidos y que, de acuerdo con la óptica del gobierno de aquella nación, han cometido un delito. Otros periodistas opinaron, apenas terminaron de escuchar el discurso del esposo de la hermosísima, que debíamos comprar desde ya el billete aéreo de la clase ejecutiva y enviarla a su país para que termine de cumplir su pena. Yo no lo creo. En primer lugar, desconozco en detalle, como casi todos los que han opinado del caso, el Tratado de Estrasburgo en el que apoya el presidente de Francia su petición, muy parecida a una exigencia, para que Florence Cassés termine de cumplir allá su condena. En segundo lugar, es evidente que en Francia existe la percepción de que ya que la justicia mexicana es tan corrupta que la policía pudo reproducir la aprehensión para que la grabaran los medios como si fuera una película, Florence es inocente y merece piedad, no la condena que le fue impuesta acá. No hay garantía, pues, de que en Francia cumplirá realmente su sentencia y hasta es posible que salga de la cárcel por aclamación popular. En tercer lugar, lo mismo que Sarkozy defiende a sus nacionales culpables o inocentes, según aclaró, el presidente Calderón tiene la obligación de defender a los suyos, y mucho más cuando son las víctimas de un delito. Ahora bien, si es verdad que el arte de la diplomacia es dejar a todos contentos, yo propongo que les demos a Florence, pero que nos dejen acá a la señora Carla. ¿Cómo ven? Hoy puede ser un gran día y mañana también.